los imputados en este caso son dos ojeros, es decir, los agricultores que sembraban alrededor de nuestro barrio, y el aeroplanador que realizaba las fumigaciones. El señor Francisco Parra, uno de ellos, Jorge Gabrieli, el otro sojero, y Pancelo es el que hacía la plantación. Y bueno, se los acusa de tirar agrotóxicos, es decir, sustancias que estaban prohibidas, sobre todo en Barrio Ituzaingó anexo, por una emergencia sanitaria que en la que estamos. Aparte había otra ordenanza de acá del gobierno de Córdoba que prohibía la fumigación a 2.500 metros en Barrio Ituzaingó anexo, y la ley de agroquímicos de la provincia de Córdoba dice que no podés fumigar con ningún producto a 500 metros de donde están la gente, ¿no? Y ellos lo estaban haciendo, siempre lo hicieron clandestinamente. Tal es así que ellos tienen que registrar, el avión tiene que quedar registrado su vuelo, y bueno, Aeronáutico no tenía ningún registro de esto, no tenían receta fitosanitaria y no tenían nadie que controlara a ver qué productos estaban arrojando. María, te habla Cristian Prieto, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo está siendo tratado esto y cómo es la reacción de la sociedad cordobesa con este juicio? Digo, ¿hay expectativas? Bueno, sí, no solamente en Córdoba, ¿no? Esto es la primera vez que en Latinoamérica se va a juzgar a dos productores por arrojar químicos sobre las personas y al que lo hacía. Sí, ha habido una gran movida. Los medios están desde hace una semana llamándonos constantemente, y bueno, ahora nos vamos a juntar todas las organizaciones del Paren de Fumigar o las organizaciones que tienen esta misma problemática en sus lugares, y sobre todo también toda la gente que se ha solidarizado con nosotros. Nos juntamos en un lugar ahí muy cerquita de tribunales y marchamos todos juntos. María, te hago una pregunta. No hay ningún funcionario público entre los acusados. ¿Consideran que alguno debería responder por la afectación de la calidad de vida y la salud de los pobladores de Ituzaingó anexo? Sí, seguro que eso después lo haremos, porque ellos son los responsables de esto que está pasando en la Argentina, ¿no? Sobre todo los que dejaron entrar la soja transgénica sin haber hecho ningún estudio de impacto ambiental o de impacto sobre la salud de la gente. Si hubo algún estudio de impacto ambiental o algún estudio, lo hizo la misma empresa Monsanto, que fue la que entró este paquete tecnológico, como dicen ellos, para aumentar la producción, que con esto íbamos a solucionar el hambre de la gente, ¿no? Cuando en realidad la están usando para alimentar a los cerdos, a las vacas, en China o en Europa. Bien. María, por último, vos sos de las Madres de Ituzaingó, esta sí, organización sí, que ya tiene más de 10 años. ¿Cuáles han sido los logros de esta organización en estos 10 años? Bueno, yo creo que lo más importante de nuestro fue dar a conocer a esto, que era una cuestión de que en todos lados, pero que nadie la hacía visible. Nosotros tenemos ese mérito de haber visibilizado las fumigaciones con agrotóxico y que enfermaban a la gente. Y lo otro, hemos conseguido cosas que nos han hecho para remediar un poco el problema, como el caso nuestro de un barrio sin asfalto, sin agua de red, sin centro de salud. Bueno, conseguimos todas esas cosas, ¿no? Y lo dimos a conocer en todos lados, no solamente en la provincia de Córdoba, en Argentina y en Latinoamérica sobre todo. El caso nuestro se conoce en todo el mundo. Si creemos que el periodismo va a estar acá en Córdoba, también de todas las partes del mundo. Bien, ¿cuánto va a durar este debate oral que comienza hoy? Y creemos que hasta el 20 más o menos de junio, a lo mejor puede ser terminar antes, pero barajamos esa posibilidad, que hasta el 20 de junio esté.